está re fuerte, decían, y no se referían a nuestro operador Darío Góngora, que está re fuerte a mi juicio, sino que se referían a los auriculares. Está sí. Re fuerte. Está, pero si lo mirás fijo y decís está re fuerte, es dudoso. Está tan fuerte como la foto que está por postear Ana Carolina, que la voy a tuitear desde el laboratorio. ¿Qué es esa foto? Es una foto de un sex symbol que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Es momento de resarcirnos, de cambiar el sistema judicial y que Félix Buenaventura sea reconocido por decreto como un... Por ley, yo creo que puede salir por ley también. No es necesario por decreto, lo debate el Parlamento y le gana la discusión. Lo que dice. Debería haber un subsidio a nuevas bellezas. Sí. ¿No? Sí. Basta de hasta cuándo con esta mentira de que este hombre alto, Iván de Pineda, es eso. Guapo. ¿Hasta cuándo esta mentira? Ivón Cutsarida, basta. Subsidio del Ministerio de Belleza, que debería existir también. O sea, abramos el Ministerio de Belleza. O la Secretaría de Belleza, dentro de Bienestar Social. Ministerio de Bienestar Social, Secretaría de Belleza, ¿no? De gente... Fui a ver un show de travestis en el verano que hacían un humor muy intenso, como si fuera un circo criollo, como con la energía del payaso que te mata chancletazos, pero vestidos de mujer. Mi corazón latía, me salieron alas. Y eran muy físicos, no era stand-up, era físico. Se movían, se saltaban. En un momento hacían escenas muy divertidas, como ellos vestidos, muy maquillados, como drag queens, en la peatonal de San Clemente. Bien, necesitaba es un detalle importante. Sí. Hacían luchas como de Dragon Ball, que se tiraban bolas de energía y salían volando. Jugaban. Con los tacos. Jugaban muchísimo. Y dijeron un chiste que me gustó mucho. Y uno le dijo, negro, qué feo que sos. Y el otro le contestó, la belleza es interior. Y el primero, el que lo increpó, le dice, entonces, hacete reversible. Humor de alta gama. Muy bien resuelto. En la República Argentina. Bueno... Volviendo a Félix, debería... Perdón. No, por y favor. Y al Ministerio que me acuerdo de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ahí también puede estar la Secretaría de Belleza. Yo creo que es como nuestra Mirta, ¿no? Que tendría que dar una vueltita, le sacamos la foto y se sube al Facebook todos los días. Pero como una cosa de rutina, ¿viste? Hoy me viste y diga de dónde salió la ropa. Por ejemplo... ¿A quién le sacaste esa remera? ¿De quién es? Contanos de quién es. Esta chomba la encontré en Pompeya, me parece. Es algo muy... Uh-huh. Ah, no, en el Mercadito de San Telmo. Mercado de San Telmo. Sí. Muy linda, por cierto. Sí. Los shorts son de antaño. Me los ha regalado mi amigo y peluquero, Dino Balancino, también vestuarista. Y son originales. Son... Viste a Félix Buenaventura, casa de antaño. Sí. ¿Qué sería que un short no sea original? No, que sea un pantalón y se cortó. Eso es... No, que son, digamos, ahora mismo, los 80, disculpame que te diga. Cuando cruza las piernas es una situación fuerte, ¿no? Mucha impresión, es como un pollo haciéndose al espiedo. Gira la pata y es como el pollo en la roticería cuando da la vuelta. Y los huevitos quedan... Se ve al espiedo. Se acomoda, no, esto lo que sucede ahí es mágico, no te puedo ni empezar a contar. Nos contabas de los chores. Ah, sí, no, que ahora mismo hay como muchas empresas que están como emulando cómo se vestía la gente en los 80. Como Le Coq Sportif. Y en This is the Real Deal. Viste a Félix Buenaventura, antaño y emulando. ¿El calzado es el de ayer? El calzado es el de ayer. Sin medias. Hay que tener mucha plata para cambiarse el calzado. No, para nada. Pero sin medias es el detalle. Es lo mío. Porque Félix... Pero lo estoy escribiendo, no estoy juzgándolo. Lo estoy escribiendo. Está todo en la foto. Sí. Ah, recién tuiteada. Bueno, pero para nuestra amiga de Valentina Alcina. Sí, por supuesto. ¿Qué ibas a decir, perdón? Que Félix tiene un dominio de su temperatura corporal. Sí. Que le permite estar descalzo cualquier época del año uh-huh. y conservar los pies calentitos. Sí. ¿Es por tu viaje a Europa eso? Yo creo que estoy con todavía el jet lag y el clima del hemisferio rico. Igual, vieron que ahora está todo esto de la crianza new, no sé si escucharon hablar. Sí. Y entonces explican que tanto las manos como los pies deben estar al aire libre. Que la, lo, los pies nosotros que hemos nacido en los 70s, 80s y 90s, desde chiquito frapúmbate, te plástico. Ponían el escarpín. Sí. Parece que si al bebé no le pones escarpín de una, es como Félix. No lo necesita después. Señora, ponga el escarpín al nene, por favor. La misma que las vacunas. Lo, sí. lo haces cagar. Es que para mí funciona eso. Yo sí. de la crianza antigua, de la crianza antigua. No sé un montón, pero yo sostengo algunas cosas. Para mí, yo no quiero decir una barbaridad, pero para mí... un sopapín cada tanto de esos que acomodan ideas. Por favor. Por favor. Se nota que nunca estuviste del otro lado de un sopapín no para que te acomode las ideas. No se aburro, por me voy usted a la... con su hijo haga lo que quiera. Y un poquito de frío también. Un poquito de frío, frío le, viene, sí. le viene bien al comer pibe, tierra viene. También. Pero bien. Sopapín. No, bueno, está bien. Yo decía, me refería a un corrector. No, nada, nada muy... Por favor. Peor todavía, peor. Oiga. Bueno, ¿algo rápido de los días de cada uno? Sí. Sí. Yo tuve un día... Yo sé lo malo, me parece. Muy polarizado. Porque fui a nadar y la pasé muy bien y después fui a trabajar y un poco hice mal mi trabajo. Y entonces vino mi jefe y me dijo... Bici, bici, bici, bici. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tuviste una...? No, oh, bueno. Un encontronazo con mi jefe. Para. ¿Tu jefe te dijo soborón pom? Mi jefe me dijo soborón pom y yo le tuve que decir a mi empleada soborón pom. Y se pudrió todo en mi cabeza. Uf. Pa. Ah, ok, muy bien, muy bien. ¿Usted cómo le fue, Félix? Yo salí a correr y fui muy feliz. Es increíble como me había olvidado. Y hoy dije, va, se va y de su hermana y salí a correr. Y entonces, nada, la verdad es que estuve... Es la primera vez desde hace un tiempo porque no sé si se acuerdan que casi muero de invalidez. Sí, y, yo lo recuerdo. Aunque vos estabas afuera y dijiste, Félix, hacé mi trabajo. Y dije, dale, encantado. ¡Rock! Y quedé postrado porque no tengo las... vagina. Mira, yo, vagina, dijo yo que no tenía, muy, por los que no escucharon bien. Estoy muy entusiasmado yo con el crecimiento, con el acercamiento de los dos gatos en conflicto que tenía en casa. Se van lentamente ¿cuánto acercando. ¿Cuánto hace ya? ¿Una semana estamos hablando? Del sábado. Menos, 5 días. Ya van 5 días. Y ahora, juegan un juego muy divertido en donde uno se pone en la parte de arriba de una silla y el otro abajo y se van manoteando eso. Y pero... ya entraron en la etapa contacto físico, cada tanto se cachetean, qué sé yo, después, ay, llego, por ejemplo, si llego yo, es como, ajá, sí, no somos amigos, yo te odio, gritan así, te odio, qué sé yo, y nada, como que hacen ese tipo de cosas, pero, ¿qué señal me estás haciendo? Era para mí, discúlpame. No, estoy trayendo a todo el mundo porque me bajé los pantalones y como es radio, nadie lo puede apreciar. ¡Es un desperdicio! Basta, por favor, que está haciendo un desequilibrio climático. Discúlpeme. Yo me fui a la tarde a las violetas. Como es tu costumbre. Y tomé el té con un amigo, mi querido amigo Luciano. Y tomamos el té, pasamos revista de la vida, qué tal esto, qué tal otro. Develamos un pacto, ¿no? Como si realmente sos mi amigo, decime que tengo una lechuga en el diente. Si sos mi amigo, decime, no, no te compres un arma que no es necesario. Y esas cosas, y estuvimos hablando como de los valores de la amistad, que el verdadero amigo es el que te avisa. Sí. Sí. Totalmente. Y ese que vos sentís que por ahí un día lo llamás para que te lleve al aeropuerto a las 3 de la mañana y te dice que sí. Exacto. O te dice que no, pero... Te dice que no y vos entendés. También. Como no, yo un día a Félix le dije, prefiero que te enojes conmigo y no prestarte ese jogging que estás necesitando ahora a llegar tarde a donde tenía que llegar. Muy bien. Pero eso es como la flexibilidad de la amistad. Sí, que bueno, puede ser una hija putés o... Como afanarle los jeans al otro, sí, ¿no? Cosas que cosas de hacer, amigos. Sí. Cosas que se hacen los amigos. Lo malo... Quiero esto, quiero el otro, y no sé con qué quedar. Lo malo... Me quemé muchísimo la lengua y el paladar... ¿Con un sándwich? la lengua con un mate y el paladar con una tarta de queso. Malísimo. En el mismo día, lengua y paladar quemados. ¿Será que Dios me está diciendo que me calle la boca? Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bueno, tenemos como todos los días, que bueno, puedo decir como todos los días, tenemos nuestro hermoso kilo de helado, muy rico, ¿no? Hermoso no es como un adjetivo... Pero puede ser, porque es de colores, sí, entonces sí. También el helado es hermoso. Eso debe funcionar mucho en los chicos. A mí, yo, viste, los helados, además, visualmente es muy estimulante, sí. Sobre todo la frutilla, viste, eso se... Yo creo que la frutilla es más linda que rica. Sí, la vainilla es eso, la vainilla seguro. Con la vainilla yo veo el amarillo ese de la vainilla y digo... Y después no tanto. Pero yo te digo, la fruta es más linda. Sí. Qué rica. Claro. ¿Por qué es tan famosa la frutilla? Pero vos hablás de la fruta o del helado. De la fruta, me parece. Estoy hablando de la fruta. De la fruta. Que la, lo más hermoso es que la frutilla es una fruta pequeñita. Es una frutilla. Claro, sí. Bueno, las frutas, las frutillas silvestres son chiquititas. Sí. Y dulces. Pero la banana es banana, no es bananilla. Pero por ejemplo, no, pero es un buen tema ese. Para mí la frutilla satisface su exterior. O sea, es bellísima. Como, es muy linda por bellísima. Afuera y la como y me parece muy rica. A mí me gusta sombrero, mucho. Sombrero, sí, tapado, strass. Lo tiene todo. Tachas. Lo tiene todo. Tachas. Lo tiene todo. Yo me quedé pensando que es verdad eso. La frutilla es la única fruta, como el chiste ese de Dimitri Martin, que decía que las naranjas seguro las llamaron así antes que a las zanahorias. O sea, como que... Claro. Como claro. Que, mira. Pero igual yo había leído por ahí que las zanahorias en realidad antes eran de otro color. Pero no me voy a acercar a esa info. Yo pensaba, ¿sabes qué fruta me llama la atención y parece que va a ser riquísima y nunca cumple la expectativa? Ah. Para mí es la pera. Ah, no. La pera, yo digo, esto debe estar buenísimo por la forma, qué sé yo. Tiene como cierta femineidad la forma de la pera también, ¿no? Como que vos, sí, tiene curvas, vos decís, ah, esto es rico. No, la pera... Pff. No, yo sí re... El kiwi, por ejemplo... A mí me empieza a picar todo cuando como kiwi. A mí, ¿sabes qué? Me hice muy alérgica, me yo parece. Yo lo como con una cucharita. Como si fuera, sí, un huevo pasado por agua. Así no, y te pica nada. Y empiezo a dar y me queda todo... Me queda la cáscara peludita afuera. Pero yo si lo como así igual me pica, ¿eh? Ah, claro. Ah, sí, alergia. Me pica la garganta. Alergia. Debo ser medio alérgica. A mí la papaya me da más ilusión. Y después cuando la papaya es una... Para mí, porquería. ¿Puedo decir una cosa que por ahí les revuelve el estómago? Oyente. Para mí la papaya tiene olor a vómito. Para no mí también. Pasar. Totalmente, sí, de acuerdo con vos. Totalmente. Es como vómito de chisito. Wow. Pensé en qué feo que dar... Es un chiste malísimo, pero se me acaba de ocurrir. Dar papaya en un orfanato, ¿no? Es como que papaya en un orfanato. Es muy mal. ¿Papaya? Pero bueno, tenemos, no, sí, tenemos un el concurso. Humor. Sí, no, el humor. Perdón, pero bueno. Sí. Pero papaya es, como, bueno, ahora lo vamos a confirmar con el antropólogo, pero los incas le llamaban papaya porque era vómito de chisito. Ajá. En Inca. ¿En serio? Mirá que, sí. Y el Inca tenía mucho maíz. El Inca le daba mucho al chisito. Bueno, vamos con el concurso. ¡Ay, el concurso de hoy, chicos! Agárrense. Señora, usted que nos está escuchando. Señor, que tiene la radio de transitores. Acérquesela a su oído porque se viene el concurso de hoy. Que se necesita de... más que de la creatividad, del buen humor de todos ustedes para participar por el kilo de helado Decadore de esta noche, les vamos a pedir que nos cuenten sus efemérides heladas. efemérides heladas. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, ¿qué es una efeméride? Uno dice, el 25 de mayo de 1810, una movida en con los paraguas, sí, que no sí. había. El 6 de junio de 1943 nace en una ciudad Yoko Ono, y la meten en una canastita porque la confunden con un gato. No, eso es una efeméride, algo que ha pasado. Y entonces era una efeméride helada. Yo me imagino que podría ser algo así como el un 11 de junio de 1997 Rubén me abandona en la parada del 29 y me bajo un kilo de helado sola mirando Grande Pa. Perfecto. O algo que les entre en 140 caracteres, si lo hacen en www.twitter.com, la hora doble, o en el Facebook, o si no, llamen, que ahí sí los telefonistas de esta noche están dispuestos a anotar todo lo que ustedes digan, al 4010-7157, 4010-7157. Matías Veleda atiende hoy, y nuestro amigo productor, genio, figura, capo, tigresa de la producción, Ale Quiroz. Además, pues lo podemos vincular con efemérides también, ¿no? Por ejemplo, el día que el hombre llegó a la luna, ustedes, por ejemplo. El día que el hombre llegó a la luna, yo me compré un cucurucho de frambuesa y crema del cielo. No, muy bien. Claro. 20, entonces sería 20 de julio. Pero tiene que ser con fecha. Yo sí, soy una de las personas que cuando se propuso el juego dije, ¿qué es una efeméride? Efeméride tiene con que ser fecha. Con, ¿no vale reemplazar la fecha por, como dijo él, el día que el hombre llegó a la luna? Aunque todos sepamos qué día fue, me dicen rotundo, no, me pone cara de asco, de iletrada, salí de acá. Mira, la fecha... Formate. Mira, la fecha, si vos te la acordás, bien, y si no te la acordás, la inventás y nos el primero de enero del año 2000 me compré un cucurucho bañado. Igual, claro. Igual y un perro me persiguió hasta el obelisco. Igual, claro, vale fallar, aunque le pifen la fecha, la intención de ponerle la fecha. Pero son inventos, ¿cómo se va a fallar el invento? Por eso mismo, perfecto. Efeméride helada. Ustedes me entendieron. ¿Cómo se ven su efeméride helada, Víctor Palavecino? Te cuento, 24 de diciembre del 2004 es el día que descubrí justo antes de que cierre un supermercado, el supermercado que no me acuerdo, el de Santa Fe y Salguero, me encontré específico. Bueno, espera que voy a llegar ahí, dame un segundo, porque tardo más, si vos me pedís que me apure, tardo el doble. Tardar más no siempre es malo. No, que... descubrí que el primer pan dulce helado. Wow. Que fue como que... Pedí el aplauso, pedí aplauso. No, que realmente fue como que dije, bueno, por fin, después de años y años y años de tener una costumbre de que otro hemisferio donde él se celebra al revés todo, ¿no? Pero y vos decís que... Porque vos te vas a... ¿Era un pan dulce helado? Era un pan dulce que había metido en el freezer y no, que en el centro, el corazón del pan dulce era helado. ¿Y era rico? Sí. Para, digamos, mucho más rico que el pan dulce. Era como el alfajor helado es funca. Pero para mí el pan dulce con helado no va ni a patadas. Deberías probarlo. Para que mí me ponga firme. Deberías probarlo. Este diciembre, ¿cuánta temperatura hizo? Como muchísima. 60 grados. Bueno, ¿ves? Y no te vas a clavar un pan dulce. Pero clavate el helado y saca el pan dulce. Clavate la pasa de uva, clavate todo. Por ejemplo, miren, recién escribí uno mientras estaba escuchando tu fantástica historia. Sí, por ejemplo, sí, hashtag efemérides heladas, un 12 de abril, Carlos Tejera prueba el chocolate amargo y ríe por primera vez. Muy bien, tiene que empezar con un. ¿Entiende el ejemplo? Sí, todavía clarísimo. Estoy tratando de ver qué, cómo... Clarísimo, es como, es el inicio un de un cuento de Borges. Jueguen, chicos, jueguen, la noche es de la gente pensante, piensen, diviértanse. Vamos con la tanda, ya volvemos con la hora doble. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riverol y los espero. Buenas Razones, con la conducción de Ignacio Riverol, de lunes a viernes por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bueno, para el desprevenido que no sabe lo que es la masa crítica, es un montón de gente andando en bicicleta. Es eso que a veces... Un montón de gente andando en bicicleta por toda la ciudad. Es eso. A mí a veces cuando voy y participo me preguntan, ¿qué es? Eso. Le digo, gente en bicicleta. Mucha gente en bicicleta, una manada de ciclistas, digamos. Esa es la definición. Y tenemos ahora el móvil sobre dos ruedas, en exclusiva. Tenemos a... Fileto, ¿estás del otro lado? Sí, estoy acá, Federico, estoy en la masa crítica. Mirá, a las 12 de la noche decidí venir a la masa crítica, lo comenté por Twitter y me fueron diciendo por dónde iban pasando. ¡Qué bien! Entonces, a medida que me iban diciendo por Twitter a dónde iba pasando, yo me iba dirigiendo hacia ese lugar. Estoy con, bueno, ¿te imaginás? Más o menos ustedes ya conocen cuál es el perfil de las personas. Sí, sí. Hay mucho veganismo, mucho vegano. Mucho acá sacas una hamburguesa y te bajan de la bici. O sea, es así. Hay mucha gente que vende productos orgánicos, sea pan relleno con cualquier tipo de harina, siempre que sea integral y con menos de un cero. Después, podemos decir que hay más o menos 1000 bicicletas. Mil personas en bicicleta, que en este momento estamos cortando literalmente la avenida San Martín. Acabamos de pasar un... ¿El túnel o el puente? Mi bicicleta no tiene cambios, así que es por eso que estoy un poco agitado. Y por eso hablo entre cortado, no es la comunicación, soy yo. Mira, y contanos un poco, a ver, ¿qué panorama, qué estás viendo? ¿Qué pasó después? ¿Hay algún clima después de lo que pasó del taxista, la otra masa crítica y eso? No, el clima es muy festivo, acá la gente se divierte, cantan canciones, consumen productos no beneficiosos para la salud psíquica, como ser cerveza y marihuana. Uh-huh. No vi ningún otro tipo con otro tipo de drogas, sea drogas líquidas o drogas en polvo, solamente acá se vio marihuana, hay que decirlo, por más que esta sea la radio de Moneta. Uh-huh. Y escúchame, vos en este momento, ¿dónde estás? ¿Sobre San Martín? ¿Pasaste el puente? Ahora se estipula que vamos a entrar a Agronomía, la gente era el cantito que hacía, Agronomía. Entonces estamos justo en la entrada de Agronomía, en Avenida San Martín. Hay personas que traen sus equipos de música y las dos palabras que más salen acá es pan relleno. Eso es lo que más se pregunta. Bici, ¿tenés pan relleno, auto no? ¿Ya se cantó? ¿Cómo? ¿Ya se cantó bici, sí, auto no? Sí, se cantó. Perdóname, ¿se cantó bici, sí, auto no ya? a veces se llegó a cantar BCC, autos no. Hay un momento, hay un momento para eso. Sí. No, acá me dice, ¿cómo es tu nombre? Marina. Marina me dice que no existe un momento para eso, que es espontáneo, no, no hay una hora. Están tratando de averiguar eso. ¿Cómo? No, es que es espontáneo, no hay una hora, ¿eso sí? No, no. Ahora está saliendo en vivo en la radio Splendid, por eso estamos... Hola. Si quieres saludar a tu familia, puedes hacerlo. Hola, mami, hola, papi, les quiero mucho. Hola, ¿dónde estás? Estamos preocupadísimos. No nos gusta que salgas en bicicleta, sin casco. Estamos en Avenida San Martín entrando a Agronomía, ¿es así? Creo que sí. ¿Dónde empezó la masa crítica? En el obelisco. En el obelisco. ¿Y cuánto tarda más acá? Empezamos tipo 10:30, ¿no? ¿Hay un after masa? ¿O sea, esto sigue en algún lado? No, simplemente existe lo que son personas que... O sea, todos van a volver al obelisco, los que tengan ganas, los que no se pueden ir. ¿Y a qué hora? Pero muchos son amigos que se conocen y suelen ir a comer, a ver con Fenera o vuelven a pasar en grupo. Pero siempre empiezan a decir Almagro, Constitución, y la gente se va para ese lado y suele sumar. ¿Y ahora? Ahora es la primera vez, ahora llegamos al final de la masa porque nos retrasamos bastante, y es la primera vez que veo policías custodiando el final. Esto fue debido a lo que pasó con el taximetrero que se volvió, podemos decir, loco. Gaby, ¿qué opinas? Gaby, me voy a acercar a Gaby. Esto es en bicicleta, ustedes pueden entenderme que me voy a ir trasladando. Después, si quieren, podemos hacer una salida más formal, pero acá está Gaby en una bicicleta fumando un cigarrillo. No es de droga, ¿no? No es de droga, ok. La policía que está atrás custodiando la policía, dicho sea de paso, podrían venir en bicicleta, ¿no? La policía se está trasladando en moto. La policía te está extorsionando. No. Bueno, ustedes pueden ver lo que es este ambiente, ¿no? Es muy difícil mantener una conversación con esta gente. Sí. Yo estimo que son veganos, que no es solo droga, acá hay vegetarianismo. Sí, obvio, pues hasta yo. Fede, vos podés como quien arranca el trencito en la fiesta de 15, arrancar un bici, sí, auto, ¿no? Sí, vamos a empezar. A ver si funciona. Sí, sí, sí. Ahí va. ¡Auto! ¡No! Sí, sí, sí. Ella no quiere. Me dice que ese no es el mensaje que se tiene que dar. No es el mensaje. ¿Toma? Los autos no dejan de existir, no es el mensaje que se tiene que dar. ¿Cuál es el mensaje? Bien ahí. El mensaje es que convivamos todos. Che, miren qué bueno lo que nos está diciendo esta mujer. Que convivamos todos. O sea, los autos, las bicicletas, los perros y la gente. Tiene razón. Me parece excelente. De este lado estamos diciendo que sí. Existen tres fuerzas que son lo más grandes, o sea, el fuego y el agua y el aire. Cuidado, no, las personas, los animales y la naturaleza. Ajá. A los cuales los animales y las personas no pertenecen. No, tenemos que convivir entre todos. Tenemos que aprender a convivir. Las personas no es que tienen ganas de molestar a la gente, no son todos hippies estúpidos. Loco, yo estudio te puedo hablar de crítica política, lo que quiera, pero ¿sos vegana? A mí me gusta andar en bici porque siento que no contamino. ¿Qué te gustaría criticar? Acá Carolina nos pregunta si sos vegana. No, no soy vegana. No, no es vegana. Es vegetariana, pero come otras cosas, come proteínas. Igual no como casi nada. No come casi nada. La bici está muy asociada también a la vida, al aire libre, a la vida sana, ¿es así? Por supuesto. Produce el 50% de posibilidades de un ataque cardíaco. Produce 50% de posibilidades de reducir un ataque cardíaco, nos dice acá esta persona que está conduciendo con nosotros. Sí. Nunca hice preguntas tan obvias en mi vida. Sí. Si quieren, hacemos una segunda salida donde yo tenga estructurada alguna pregunta que pueda hacer pensar un poco más. Bueno, entonces nos vamos con bici, sí, auto, sí. Sí. Bici, sí, auto, sí. Entonces, auto, sí. Mi sí, sí, auto también. Mi sí, sí, auto también. Taxi no. Sí, y taxi también. Sí, también. La vida sin pensar en nada, porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo un hermoso y lindo cafetal, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Sala, nuestro invitado de hoy. Sí, efectivamente. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, es casi una especie de presentación inesperada, una especie de balazo radial. Sí, podríamos hacer la versión acartonada, si querés. Me encantó porque nunca te... directamente, salís al aire eso, cuando nosotros queremos. Como sorteo fue. Él nació en Mar del Plata. Recién en 1973. Parece una presentación, ¿viste?, del macho Sábado Bus. Te contamos que Natalia Oreiro, el 43 de agosto de 1920, que trabajó. Y mostramos fotos tuyas de chiquito. Un clip, claro. Sí. Hacemos como un clip muy lindo. Y después viene el video emotivo, obviamente. Sí. Donde una persona de Mar del Plata. ¡Mamá! Y aparece tu madre que no es hace 60 años. ¿Y qué cercanía tiene eso además con el video del casamiento, ¿no? Con el video de la fiesta de 15, eso de la nena, cómo creció. Sí, sí. Ay, el Sábado Bus tenía mucho de eso. Y además sí. lo tenía feliz trabajando. Ah, mira vos cómo recordarme. Todo tiene que ver con todo. Mi infancia. Sí. Bueno, al final. ¿Cómo humorista gráfico él, Gustavo Sala? Sí. Digamos que sí. No, porque hay, digamos, a veces hay como fronteras discutibles entre el humorista gráfico, el historietista, el ilustrador, uh-huh. el dibujante. El formato que más manejo es el formato breve, uh-huh. la tira uh-huh. cómica, las historietas de pocas páginas, uh-huh. La viñeta unitaria, ¿no? Me cuesta mucho pensar en historias largas. Y aparte, como trabajo en diarios y revistas, justamente es como un formato ideal para meter un cosito. Claro. Es fácil para mí y es fácil para el medio, que con un cachito de espacio ya está. Claro, más de cosas quizás de impacto, sí, se podría definir. Sí, bueno, es un formato, puntualmente de la tira, ¿no? Que tiene, por un lado, mucha libertad y por otro lado, te acota mucho porque tenés. Arrancás y tac, y ya se termina. Ajá. Uh-huh. No, es como que tenés que tener, si empezás a delirar y a pensar... El tiro preciso, ¿no? Claro. Bueno, en realidad el poder de síntesis máximo es el que hace viñeta unitaria, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Desde la pro y mi abajo es como el gol, derecho, ¿no? Claro, no, nosotros, que te traemos y decimos, ¡pumba! ¿Cómo ¿viste? Está? Así el minimalismo, en este caso radial, sí. gráfico, el plop de Condorito. El chiste. Lo opuesto al Hobbit, ¿no? A Bon Hobbit, ¿por qué? El Hobbit, la película esta que... Ah, nunca la vi. No, bueno, no, nunca me interesó ni la Tolkien, ni la saga del fauno, ni del chongo. No, es un libro de 250 páginas hecho en 9 horas. La fauna de... La saga del fauno y el chongo puede ser... Un tema de Babasónicos. Sí. Todavía no salió, para el próximo disco. ¿Estás contento que ahora el cómic está muchísimo más de moda que antes? ¿O decís, la puta que lo parió se me llenó de giles? No, se me llenó el patio de giles. terrible. Lo que decís vos es una exageración y es una especie de percepción discutible, te diría. Bueno, discutamos. Entonces, polémica en AM. Mira, lo que sí es verdad es que, te diría, los últimos 5, 8, 10 años, si querés, hay una visibilidad mayor por fuera, digamos, en medios no especializados. Ajá. En los 90s y en los primeros 2000, la historieta se concentraba en las comiquerías, en las galerías, no sé, en la Bon Street acá en Buenos Aires, en los eventos comiqueros, pero muy del fan, del gueto, del nerd, ¿no? Claro. No entraba una mina ni de casualidad, básicamente. Desde el 2000 y pico para acá, con la aparición de tipos como Liniers, con la aparición de líneas más amaneradas, más del cómic más de, entre comillas, de minitas, ¿no? Aparecen estéticas que abren el juego hacia otro tipo de público no comiquero. Claro. Eso claro. Hace que la cosa crezca y aparezcan otros públicos, otros gente del diseño, de la literatura, que se interesa por la historieta y que nunca leyó X-Men y que no le interesa por otra parte. ¿De minita se refiere al contenido o a las personas que lo crean? No. ¿O como que hizo que más gente se interesara que por eso que... Es porque un... el contenido del cómic era... Sí, no, yo lo que digo es una ironía que yo tipo como Kioskerman o Tute o el propio Liniers, que aparecen con una sensibilidad, una poética, una... Más afeminado. Exactamente. Más suave. Sí, sí, ponele. No, y... contando de otra manera y con medios, hoy hay que decir que la contratapa del diario La Nación es de la vanguardia, digamos, entre muchas comillas, porque representa el material más nuevo que hay, digamos, comparado con la de Clarín, que atrasa 64 años. Claro, claro. ¿Y vos crees que por ahí eso acercó un público también más suave hacia el humor gráfico y un sí. público que empieza a demandar eso? Y que por ahí, y perdón, porque esto te debe tener repodrido el tema, pero quizás influyó eso con... No, pero digo, quizás influyó eso cuando... Hablar de mí. Sí, por supuesto que sí. ¿A quién no? No, que te decía que quizás influyó eso cuando te pasó este episodio de hacer el chiste sobre el gueto y David sí. Gueto y que se armó tanto escándalo. Hay mucha gente que por ahí no manejaba el código del cómico, no manejaba el código de ese tipo de oscuridad en el humor gráfico. Claro, yo, digamos, en lo que hago, digamos, yo digo siempre que tengo la suerte de que en los medios en los que laburo, básicamente puedo hacer lo que quiera, entre comillas, ¿no? En ningún lado puedes hacer lo que quieras. ¿Te podés bajar los pantalones, por ejemplo, en una reunión de directorio? Por supuesto, para empezar a hablar. pero eso no es nada. Esa es la prueba para empezar. Esperá 5 minutos y vas a ver acá lo que sucede. Pero, digo, en Página 2 en Barcelona, en otras revistas que no podría ni de casualidad... Digo, al revés, no podría ni de casualidad en otros medios sí. Más oficiales o más conservadores, si querés, hacer lo que habitualmente hago. Entonces estoy como acostumbrado a irme al carajo, sin pensar más si me gusta a mí claro. que a ver si le va a caer bien al público que claro. lo lee. A veces eso te hace perder un poco el foco, porque, digamos, la mayoría de los que hacemos esto tomamos las decisiones y hacemos todo una persona. Viste, escribimos, dibujamos, claro. lo mandamos, lo escaneamos y chao. Mientras tomas mate en tu casa escuchando radio, no hay una reunión de equipo, por ahí hay un peloteo de mails con un editor, capaz, ¿no? Pero uno se acostumbra que tiene que hacer todo. Claro. Sos el autor completo. ¿Hay alguna cosa que hayas hecho que te dé vergüenza y la mires y digas... Estaba en cualquiera. Bueno, yo ese día. La gran mayoría. Estaba en cualquiera. Unas aventuras de unas flores que se querían mucho. No sé. Historieta así muy bala no he hecho. Pero digo, no. A mí, muy pocas cosas me satisfacen de lo que hago. No soy muy feliz con mi trabajo. Es una situación de medio de frustración permanente, básica, un porcentaje como de enojo con el propio material, y a veces hay como momentos de luz. Ajá, claro. Pero no es que, oh, qué bueno, no me río de lo que hago. Claro, ¿no? De hecho, a veces pasa, y ahora hay un peligro muy tremendo. Con ¿No me digas? Sí. Pero me preocupaste. ¿No sabías? No, se llama Facebook. Uy, no, va a acabar con el mundo. Para, hay una palabra que es letal. Dice esta, comment. La palabra, el comentario, hace que uno se convierta en un estúpido, ¿no? Es un peligro letal, casi una especie de adicción que te hace esperar que la gente, ante la menor editor que vos pongas, te dice, maestro, genio, increíble. Capo. Y eso hace que, digamos, el comment nivela... A ver, siempre es exagerado. Para mal o para bien. Sí. Una tira, no sé, de Diego Parezo, de cualquier monstruo, humorista gráfico, hace una tira genial y los comentarios son ídolo, maestro, genio. Genio, sí. Cualquier medio que sube una tira chota y los comentarios son los mismos. Genio, maestro. Esa soy yo, siempre me meto bueno, como genio, maestro. O todo lo contrario. Un chiste poco logrado, no, es inservible. Pero ¿por qué no te pegas un tiro, ladrón? Sí. Entonces, si vos eso le das como una credibilidad más de la conveniente... No. Entonces, digo, es una realidad virtual, no real. Para ninguno de los dos lados, ni para el bien ni para el mal. Lo que iba diciendo es con el tema de la satisfacción personal y con tu pregunta inicial de algunas cosas que te dan vergüenza. A veces pasa que vos mandás una tira un diario que la verdad que no estás conforme. A veces hay que mandar todas las semanas. Y a veces tenés que mandar lo que tenés, no lo que querés. Y por ahí después lo ven amigos o gente, che, qué loco lo del otro día, me maté de risa y algo que vos realmente no te gustaba. Tenía fe. Y es difícil porque si a vos no te gusta, o al revés, mandás algo que requerés, che, qué flojo lo del otro día. Y por ahí, a vos te ponés una boludez chiquita, pero la defendés y te gusta. ¿Y cuándo descartás algo? Y lo que hablamos hace un poquito de el formato de la tira, que te obliga de alguna manera, aunque ya ahí también está como en discusión, el tema de que tenés que rematar con un chiste, o que tiene que ser gracioso, tiene que causar gracia, sí, ¿no? Tiene que terminar con un pin para arriba. Se supone que si hablamos de humor... Claro. Tiene que haber una risa sonora que exista. Sí. Digamos, aunque un poco sé, no está más el monopolio del Gágalo Condorito, ¿no? Sí, claro. Como, por eso te digo, se abrió como el juego a otras estéticas, a otros tempos. Y a veces ahí lo que pasa es que me gusta la idea, o una idea de una tira, ¿no? De una historieta, pero no la puedo resolver, no se diluye, ¿no? Entonces queda y quedan como en unos cuadernos, apuntes. Va decantando. Claro. Y por ahí al poco tiempo, ¿cómo no lo vi? Estaba acá. Claro, claro. Sí, es el trabajo posterior. ¿Quién no abrió un poco mucho, no? La exigencia de la gracia, ¿no? Como tenía por lo menos un humor muy metafísico ya en los 70, por ahí, en los 60. Sí, bueno, que no buscaba la hilaridad inmediata. Sí, a mí nunca me influyó, me parece un genio, y crecí leyéndome el Mafalda, era como una casi una lectura obligada, y que es imposible que no te penetre, que no te influya. Uh-huh. Pero gráficamente y estéticamente nunca me miré a su trabajo como para ir por ese lado. ¿A quiénes lees vos? Bueno, a muchos que son incluso amigos. Que es muy raro ser fanático de amigos. Está buenísimo. Pero es raro. A uno le puede pasar. Es raro que sea fan y amigo. Para mí tiene que haber una... Me pone incómodo. Es raro, pero pasa. ¿Quiénes? Bueno, Ariel López B., Diego Parés, los chicos Gastón Soto y el polaco Escalerandi, que hacen una revista que se llama Lule Lelele, que son como una especie de ícono bizarro del underground porteño, El Niño Rodríguez, Esteban Podetti, Pablo Falló, que ya gente que viene de la última etapa de la Fierro de los 80s. Uh-huh. Ahora hay muchísimos autores, Juan Sáenz Valiente, Pablo Túnica, Lucas Varela, bueno, ahora me empiezan a aparecer todos los nombres, que muchos son más conocidos en Europa que acá, porque acá salvo la Fierro o ediciones en libro, ediciones independientes, no hay una gran, lo que te decía hoy, visibilidad. Claro. Digamos, si vos parás a cualquiera, ¿no? Fuera del que más puede conocer, que te diga historietistas argentinos, te va a decir dos. Tipo, no, cuatro. Pero lo que te va a decir seguramente sean Fontana Rosa, Quino, o El Eternauta, o Ni por Delagas. Y a quien no habría que mencionar. Digo. Sí, y el del gato que no lo mencionemos por supuesto, ni siquiera. Porque, claro, no vale la pena. El del gato. Sí, el del gato. El del gato. Señor, el del gato. El del gato, ese. Pero, y cuéntame. No vamos a hablar mal de él. No sé, pues me parece que es casi también es darle una, publicidad. Es como empacharse. Yo sospecho si se trata de una persona, una especie de entidad maligna, una marca, un robot o algo, que es algo sobrenatural. Es Facebook. Porque es una especie de pulpo mediático que no puede ser una sola persona. Y, ¿sabes qué? Generalmente estos son como los decadentes que son 60. Es algo, y debe ser de Estados Unidos. Sí, está Marvel metido, la CIA, Obama, Bush están en la sombra. Sale de una probeta, ¿no? Tirar un líquido y dicen el chiste es este. Pero hoy hay casos de una comprobación letal de afanos. Sí. Que a veces, Charo, me imagino que será una obsesión, digo que a veces se te ocurren cosas que por ahí después, ah, pero este lo vi que lo claro. hizo tal, y si no, no te juro, y a veces se te ocurren cosas que se le ocurrieron a otro sí, también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Es un peligro sí, latente. Sí, sí. Sí, pero bueno, o sea, cuando te pasa repetidas veces, sí. Ya hay la una similitud exacta. A la coincidencia 70 es para sospechar. Claro. Cuando hiciste todo un libro de eso. Generalmente los movimientos artísticos precisamente son movimientos y van hacia lugares, ¿no? Y sí. tienen, por ejemplo, me imagino que hubo una estética del humor gráfico de los 90, otra estética quizás de la década más del kirchnerismo. ¿Y hacia dónde ves que se va ahora en nivel humor gráfico? Yo creo que hay varias estéticas conviviendo. Uh-huh. Un poco la estética quizás más poética, que un poco me parece que hereda las postales de Rep, ¿no? Uh-huh. Cuando Rep en los 90 hacía esa página como muy libre de postales, uh-huh, que sí. eran como viñetitas, pensamientos, ¿no? Con una sí. libertad mucho mayor que la de la página que tenía que tener un recorrido, ¿no? Claro. Que en los 90 no había muchos casos de esa libertad en un diario, en una revista. Después del 2000 para acá, con Liniers, Tute, etcétera, ellos, ahora está The Cure, que es otro animal, que también con una estética muy como retro, la cosa como aniñada, melanco, onírica, esa cosa que no tiene nada que ver con la historieta clásica, ¿no? Es un mundo muy personal. Teníamos como esa cosa más ñoña, si querés. Después hay una escena más hardcore, más punk, que por ahí es la que me puedo sentir más cómodo yo. Claro, porque hay mucho que no es de humor, ahí hay claro. novelas, sí, historias. Y claro, y hoy, justamente, hoy, como no hay una escena, como nadie vive la historieta y se paga muy poco, eso hace que haya una libertad mayor para hacer lo que se te canta. Ya que no te pagan, dejame hacer lo que se me cante, ¿no? Uh-huh. Culo. Pero ahí sí, lo que hay, que está bueno, que no había hace unos años, es muchas editoriales pequeñas con una estructura limitada, pero con muy, digamos, donde vos hablás mano a mano con el editor, que se juegan a poner autores que por ahí publicaron un fanzine fotocopiado y sacan su libro bien cuidado con una historia de un tipo que tiene leucemia y ve tortugas cuando sueña. No sé. El propio Liniers tiene una editorial que edita cosas buenísimas, que son como a veces suicidios comerciales. Común. Editorial común. Exacto. Por ejemplo, Federico Pasos, Power Paola, Ignacio Minaverri, con estéticas gráficas y temáticas más personales, ¿no? Que es para un público más comprometido, porque se juega, se gasta 150 mangos, a ver qué onda, ¿no? Claro. Sí, y también hay un par de ediciones de gente de afuera. Sí, bueno, yo recomiendo siempre el libro Ombligo sin fondo. Uf, sí. ¿Lo leíste? Sí. Es letal. Yo lo compré porque me lo recomendó mi amigo Pablo Conde, me dijo, mirá este libro que me cebó, y fui, y es un libro caro, raro. Piantaboto, porque es un libro que la tapa es una especie de, en sepia, todas las páginas son como un marrón que parece casi feo, viste, pesado, es un armatoste. Esto, el autor se llama Das Shaw, que no lo conoce ni el loro, es un autor de culto yankee, pero acá es completamente desconocido. Y pues me lo compré, tomá, dámelo, le grité al tipo, y la verdad que me pareció espectacular. Claro. ¿Viste? A mí me lo recomendó Ricardo, de la revistería. Mirá vos, mirá qué mundillo tan pequeño. Te lo agradezco. Seré eternamente. Me gustó muchísimo, incluso ahora me compré. Ay, me repiten el nombre del autor, que estoy tomando nota para la facultad y me distraje. Das Shaw. Das Shaw. No sé cómo se escribirá, pero... Sí, yo sí. Yo lo sé escribir, pero no pronunciar. Pero pone Ombligo sin fondo. S-H-A-W. ¿Cómo le gusta complicarla? Ombligo sin fondo, carajo. No, Shaw. Ya puse eso. S-H-A-W. Ana Carolina. Y hablando de, digamos, si vos pensaste en algún momento en hacer, o tenés el interés, el proyecto, o la idea de hacer algo un poco más largo, sí, algún formato más largo, sí, un cómic, novela o algo. Sí, lo que debería, novela gráfica, perdón. Lo quiero hacer este año. Lo que debería hacer es armarme como una especie de tiempo, porque necesariamente tengo que estar preparando material. Sí, ¿no? Porque, digamos, claro, lógico. Todo el tiempo tengo que estar entregando cosas para una frecuencia semanal, otra quincenal, otra mensual, otra semanal. Entonces estoy siempre, cuando me siento, tengo que hacerlo de tal. Claro. Pero siempre como pensando para algún proyecto. Entonces, para lo que vos decís, para pensar con una libertad mayor, incluso sin una pretensión de que quiero que lo publique tal, un proyecto personal, que te tomes el tiempo que tengas ganas. Claro, porque aparte imagino consumís bastante de ese cómic también. Sí. Te voy a leer dos mensajes, perdón. A ver. Uno que te mandan saludos a Gustavo desde Mar del Plata, la capital nacional de pullover. Me suena esa ciudad. Pablo Javier Vasco. Pablo Javier Vasco, un héroe del comunismo marplatense. Pero hay uno que dice, Paqui, el que que dice, ah, Gustavo sale en la hora doble, qué lindo que me dibuje un gaturro. Y eso a mí me dio una idea. Mira, me dio una idea. No voy a contestar semejante improperio. No, como soy un caballero, me voy a mantener en... Pero dibujarías gaturro teniendo un accidente, sería un gran honor para nosotros. Yo lo atesoraría. Claro. Lo que tendría que tener... Te necesitas ahora. Modelo y que un gaturro discapacitado. Sí, un gaturro sí. Mezclado con Daniel Johnston. Un gaturro, sí. Sería hermoso para nosotros. Un gaturrón Johnston, ¿no? Sí, podría ser. Y va la gente y le saca foto como un zoológico, un animal así enjaulado. Bueno, Gustavo, ¿qué? Contanos qué estás presentando ahora. Bueno, estamos presentando con Ediciones de La Flor, el ícono del humor gráfico argentino, Bife Angosto 3, que es esta tira que sale hace algunos años en el suplemento, ¿no?, de Página 12. En la Feria Hora del Libro se lanza el volumen 3, que es el que les acabo de traer, que recopila estas tiras que tienen que ver mucho con el rock, con la farándula, con la cosa que tiene que ver más con la música, los personajes, la no sé qué. Y el domingo de esta semana, es el 28 de abril a las 4 de la tarde, en el stand de Ediciones de La Flor, voy a estar ahí, bueno, con los libros, dibujando gaturros discapacitados. Ah, por favor. ¿Puede ir la gente, comprar el libro y que vos lo firmes? Sí. Es un momento mágico. Todas esas cosas, sí, sí. Bueno, me gusta mucho que tu libro no incluye prólogo de Liniers, lo avisa en la tapa. Es uno de los pocos, es casi imposible, obvio, ¿no? Pero incluso... La cámara del libro te llama, disculpame, te olvidás del prólogo de Liniers, no te lo quieren sacar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No tiene prólogo de Liniers? No. Ah, no. Por eso, ves que yo sabía que iba a pasar esto, la gente te lo devuelve. Sí, la gente hoy en día lo que más consume son prólogos de Liniers, directamente. El libro de prólogos. Es más, están por sacar un libro que son los prólogos de Liniers y son solo prólogos. Sale antes de 2 años. ¿Y el prólogo quién lo hace? Liniers, si no lo tenía lógica. O que cada uno de los que él prólogo, prólogo, un metaprólogo. Ahí tenés 400 páginas. Te llena de plata. Va a salir. Gustavo, ¿cómo te llevas? Perdóname. No se peleen. ¿Cómo te llevas con el clima de la Feria del Libro? Con que la gente te venga a hablar. Mal. No me gusta tocar. El libro, es un quilombo. Mucha es como gente, ¿no? The es como Cure and River. Y a mí, yo estoy acostumbrado a estar en mi casa solo, trabajando, y la excitación y las masas de gente enardecida, transpirada, es todo lo contradictorio a la lectura. Claro. Es lo más lejano posible a la lectura, que implica una conexión solitaria. Y hay esto que te digo, aparte, no sé si seré yo muy tarado, pero viste, Pabellón Azul, no me pierdo, voy, doy vueltas y... por ejemplo, lo bueno de La Flor, que tiene un clásico globo aerostático, entonces vos mirás para el techo y ves el globo y ubicás mirando para arriba, ¿no? Como está la Torre Gemela en Nueva York. Ponele, hasta que la bajaron. Sí, exactamente. ¿Un día se va a pinchar el globo de La Flor? Bueno, sí, sí. Pero lo que está bueno es que salís de lo habitual, que es estar solo, y a veces es muy aburrido, estar todo el tiempo tomando mate con la gente, la firma, un comentario, una devolución, ¿no? Que son cosas que no suceden en la actividad del dibujo. Y hablábamos antes lo de los comments, ¿no? Que es ahora como una de las nuevas pestes, diría yo, lo que fue la lepra en otro momento. Sí, casi igual. Alguien, porque todo esto pasa mucho en internet, ¿alguien alguna vez te dijo en tu cara, no me gusta lo que haces? Sí. ¿Sí? ¿Fue tu vieja? No, recién nombraste la tira de David Guetta, que fue una especie de cosa tremenda que me sucedió y me explotó en la cara hace un año y pico, y en la Feria del Libro del año pasado, donde ya ese incidente se había como disipado, después de que yo hablé con un montón de gente, bueno, hice todo lo que podía hacer para que piensen, o la gente sepa, o la gente más lastimada sepa que no soy antisemita ni nada, claro. Que uno, ese es el enemigo, uno hace humor, es otra cosa. Y aparece un... yo estaba haciendo justo dibujos para chicos. Había unos nenitos, viste que vos estás dibujando y se acerca cualquiera. Y viene un tipo que miraba con un ojo medio desviado, que ya era muy siniestra la actitud. ¡Vos! ¿A vos te parece? ¡La puta madre! ¡A vos te parece! Y yo, ahí, por supuesto, no había forma de hacer ninguna discusión. No. Estabas ahí para recibir. Y fue un momento terrorífico. Porque no era un comment, era un tipo prendido fuego, transpirado, con un ojo mirando para cada lado, que te estaba diciendo cosas de una violencia y vos, bueno, sí. Estaba el editor de La Flor, el ícono, Daniel Divinsky, una especie de padre, bueno, que justo estaba conmigo y decía, no, pero un error lo tiene cualquiera. No, eso no es un error, eso estaba calculado. Pero bueno, un año planeando. El tipo se iba yendo en fade, viste, con la música, no, porque no. Hasta que salió yo. Bueno, en que estábamos temblando, por supuesto, ¿no? Agarrándolo. Quizás eso, él sea el que escribe todos los comments negativos. Yo que no sé, pero para eso un dibujante no está preparado. Y yo creo que ese también es el que le dibuja las cosas a... Yo no sé. Al innombrable. Pero hay que comérsela. Gustavo, muchísimas gracias, gracias por estar acá. A vosotros y gracias a todos. Bueno, busquen Bife Angosto 3 en su librería amiga. Rapidito, ¿qué le recomendarías a alguien que nunca leyó un cómic? Mira, te recomiendo el libro Inhumano de Ariel López B. Hay una editorial muy buena, Llanto de Mudo, un editorial de Córdoba que se consigue en los libros en Buenos Aires, que ya tiene distribución local. Ángel Mosquito hizo un cómic muy bueno que se llama Vitamina Potencia. El que te nombré, Inhumano, de Ariel LB. Lule Lelele, de Souto y Escalerandi. Arranque con ese. Llanto de Mudo. Hoy me parece la editorial que más arriesga. Al material de Independiente Argentino. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Busquen el libro, disfrútenlo. Nos divertimos mucho. ¿Vamos a sortear un libro? Sí, uno bien. Sí. Muy pero... bien, que lo sorteen. Que lo sorteen. Se va a sortear. Esto estaba calculado. Entre nosotros. Se va a sortear entre los oyentes. Nosotros. Hay cientos de miles de oyentes y uno se va a llevar el libro. Entre los oyentes. Entonces, al primero que ponga un comment del infierno, se lleva Bife Angosto 3. Seguimos, vamos, tanda y enseguida volvemos con la oradora. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La Hora Doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Espacio Publicitario. Bueno, soy Borsa. Te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Espléndida, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Espléndida. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente, con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Esplende, AM990, todas las voces. Llegó a la Argentina Easy Taxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Se habla de política todo el tiempo, pero de economía poco. La inflación sigue avanzando y preocupa, y además mortifica a aquellos que tenemos que hacer todos los días el esfuerzo de trabajar. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se encarga de resolver este problema? ¿Por qué tenemos esta inflación en la Argentina? ¿Cuál es la responsabilidad de la presidenta? ¿A dónde está el Congreso de la Nación? ¿Qué hace la oposición? Y usted, ciudadano, ¿dónde está parado? Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Este sábado, desde las 14 horas, vivimos San Lorenzo Godoy Cruz. Relata Roberto La Rosa. Comentan Daniel Cairo y Julio Axel. En Duplex, desde La Plata, Estudiantes Boca, con Pablo D'Angelo. A continuación, Colón, Arsenal de Sarandí. Relata Víctor Valdés. Comenta Damián Orlandi. Y cerramos desde San Juan para San Martín, Unión. Lo relata Claudio Bonomo. Lo comenta Alejandro Rivadero. en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Minutos pasaron de la una de la mañana y el concurso de hoy no es un concurso fácil, es un concurso donde se pide muchísimo del oyente y han participado pocos, pero de una manera pero bien. Que están representando ustedes a todos. Pueden, por ejemplo, nos llamó Rita por teléfono al 4010. Me gusta como nombre, fue una estupidez, ¿no? Pero Rita por teléfono sonaba muy... ¿Rita es solo Rita o viene de algún nombre tipo Margarita? Para mí es Rita. Rita. Rita. Bien. Rita llamó al 4017157, 4017157, y nos contó una efeméride. Y dice: quería comer alfajor helado y lo hice caminar a mi marido 50 cuadras, pero al final lo conseguí, pero terminé con los pies reventados. Eso le pasó un día. Un 14 de abril de 1957, bueno. Rita quería alfajor helada y Raúl caminó 50 cuadras para conseguirlo. Y se comieron el helado con los pies reventados. Después tenemos también por Twitter, hubo mucha gente que empezó a chillar cuando dijimos un libro gratis. Se pusieron... con consigna fácil, pero antes hubo otros intelectuales que se tomaron el tiempo de escribir, como nuestra querida amiga Piquito Perón, que viene insistiendo todas las noches. Bien, Piquito. ¿Es una chica? Es Levatomo. Sí. Ah, mira. Yo... No, no sé. No, arroba Levatomo, qué sé yo. Qué... Sí. Es una chica, medicamento. Es alias la petisa borracha de la mágica. Ah. Y debe tener varios alias más. Dice: el 5 de enero del 1997, en Avenida Corrientes, mi hermana se cansó de su helado cucurucho y me lo clavó en la cabeza. La corrí con el cucú en la cabeza. Muy lindo. Martín Valdelli nos dice en nuestra efeméride helada de esta noche: el 17 de enero del 95 tuve mi primer cucurucho bañado. Pensé que era irrompible y lo tiré al piso. Mi inocencia se rompió con él. Hermosa metáfora, qué poesía. Sí. Qué poesía, 140 caracteres. Que sí. Despierta un kilo de helado. Chicos, es por favor. Quería decirlo. Por favor. Bueno, como yo tengo uno más corto que me acordé. ¿Ah, sí? Sí, el 8 de julio del 96, un día antes de mi cumpleaños, me agarré un cucurucho de McDonald's y se lo quise tirar, quise soplar por una punta y soplar en misil al grandote de mi curso y no me salía. Me quedé sin helado. Muy bueno. Yo hice una. No llegué cualquiera con el oxígeno. Un verano en el club, ponele un enero de 1987, ponele. Mi hermano me da un helado de palito y me dice: ¿querés un poco? Y le digo: sí. Y hago: ¡oh! Y o sea, envolví todo el helado y dice: ¡zrap! Y le dejé el palito. Muy bien. ¿Tu hermano gemelo? Y sí. El exitoso. Sí, y mi hermano me pegaba a mi hermano y yo. Así. Claro, es difícil hacerse loco con un helado entero dentro de la boca. Con un helado entero. Se ha convertido en anécdotas con helado, más que efemérides con helado. Sí, podemos decir. Bastante lo podemos blanquear. Anécdotas con helado. Matías Romero. ¿Tenemos uno más? Muchos más. Pero voy a leer uno solo más. Dale. Bueno. Después leo todos los demás. Y también está llamando a la gente porque está la sensual voz de nuestro querido locutor del radioteatro, viejo de radioteatro, el querido Matías Veleda, está ahí atendiendo. Matías Romero, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu helado. Saludos desde Uruguay, laburando y desvelado con ustedes. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La Hora Doble. Un 2x1 de cosas gratis. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Como como todos los jueves, hablamos con el responsable, de turismo, de y Costa... Y cultura, y deportes. Y cultura, y bueno, está todo junto de Costa del Tuyú. Osvaldo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Federico? Muy bien, ¿vos? Muy bien, la verdad acá disfrutando de un otoño espectacular acá en la costa. Estamos viviendo un mini veranito. La verdad que sí, qué envidia. Sí, ayer hicieron 37 grados y bueno, hubo gente que salió desnuda por la calle, hubo chapoteo. La verdad fue una jornada impresionante, muy llevar. ¿Y el mar cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está revuelto? ¿Qué bandera? Bueno, estaba picado y tiene lo que los expertos llaman corderito. ¿Vos sabías en la cordera lo que son corderitos? Las cositas blancas, la espumita. La espuma. Claro, claro, que se parecen a corderitos como lo que va adentro, a veces puede ser animal o también el interior de una campera de jeans. Claro, ¿no? El interior, exacto. Exacto. Y, Osvaldo, una pregunta. ¿Los balnearios están abiertos también en el invierno? Sí, sí, nosotros tenemos temporada todo el año, lo que se llama TTA, temporada todo el año, con diferentes promociones. Nuestro balneario central, que es Muellevar, que es un balneario público, quiere decir que es público, que es del Estado, no que puede entrar cualquiera, ¿no? Claro, está manejado directamente por la municipalidad, tiene 104 carpas, tiene 20 carpas VIP, que son acondicionadas también con calefactor, calefactor y tragos, ¿no? Y también hay un sector para niños. Pero bueno, esta semana lamentablemente tuvimos un problema que... ¿Qué pasó? La jefa de recreación, que serían las chicas, son unas chicas que son degustadoras, pero atienden también a los niños, se ahogó. ¿En la pileta del complejo o en el mar? Sí, no queríamos decir mucho, en realidad fue en la pileta, ella se quedó dormida después de una fiesta que hubo con algunos bañeros, y bueno, los bañeros justamente no estaban disponibles para socorrerla. Bueno, la verdad que ahora me parece que ella, no quería revelar el nombre, pero ella se llamaba Débora, vamos a poner todo el sector niños en honor a ella, vamos a prenderle algunas velas también. Para levantar un poquito esto, sí, porque la verdad que sí, estamos de luto, pero estamos vestidos algunos de gris. Entonces quería decirles que aprovechar también para decir que este fin de semana hay una feria. Es una feria, pero que no se va a vender nada. Básicamente va a haber espectáculos. Espectáculos para todas las edades. Va a haber humor. Estamos todavía esperando que confirmen de nuevo, como les comentaba otra vez, el espectáculo Campa, Campi y Pichot, que para que regresen. Otra cosa que quería comentarles, si nos están escuchando todos los vecinos, porque sé que escuchan, a veces algunos escuchan media luna de medianoche, acá en FM Costa del Tuyú, otros los escuchan ustedes, es mitad y mitad la audiencia. Queríamos avisarles que a Rayán, que es una de las avenidas principales, lamentablemente se va a clausurar. Pero ¿a todo tránsito se va a clausurar para siempre? Sabemos que es una avenida necesaria, ¿no? Conocemos que si hay antecedentes, no tenemos registrado antecedentes en otra ciudad que pasó eso, pero bueno, se tomó una decisión en el Consejo Legislativo y va a ser la primera ciudad que cierra una avenida para siempre. No va a haber desvíos, no se va a poder volver a circular, tampoco se va a hacer peatonal, como propuso un legislador. Claro. Pero las veredas, igual queremos anunciar que van a quedar impolutas, las manijas de bronce van a ser todas limpiadas bien con blend, pero la avenida se clausura. Qué triste, ¿no? Hoy es medio que Costa se viste. Sí. Pero, bueno, ¿cómo nos va a recibir el fin de semana, digamos? Pues vamos a ponerle un poco de energía. El fin de semana a todo brío, con un mar en una temperatura excelente, entre 6 y 16 grados. Está confirmado eso por el Servicio Meteorológico Nacional, entre 6 y 16 grados. Hay bodyboard, que es lo que a veces algunos también, el deporte del barreno, ¿no? Que a veces algunos hacen con telgopor o con puntas. Claro, la barrenada. Bodyguard. Sí, algunos también lo hacen a pelo, ¿eh? A pelo. Algunos que claro. Son un poquito más tenaces, se mandan a pelo. Y tenemos un show, viene Mónica Martínez, va a hacer unos temas acústicos, ahí en Muellevar. Genial. A levantar un poquito, ¿no? Sí, Mónica siempre, por suerte, nos acompaña, aún en momentos que no son tan alegres como otros. ¿Quién mejor que ella, no? Qué bueno. No sé si ustedes están invitados, fueron cursar las invitaciones para todos los integrantes del espectáculo Lora Doble para venir, por supuesto, y lo quiero confirmar, el Costa Dance. Yo voy ahí, ya lo tengo, ya hablé con una chica de la producción. Sí. Recordando las fechas. Perfecto. A mí me llegó un mail de Trinity. No está confirmada la fecha porque estamos esperando justamente que pues se pueda buquear a un DJ brasilero, que es un DJ ustedes saben que hay un set de DJs acústicos y este es un DJ que se llama DJ Berimbau, que pasa toda la música a través de un Berimbau. Es un genio. Y bueno, va a ser una muy linda fiesta, se va a hacer en una carpa, ¿no? Y alrededor hay camping. Porque la verdad, yo tengo que decirlo, que he veraneado en Costa del Tuyú y no tiene nada que envidiarle a las playas, por ejemplo, de Brasil. No, claro. Nada, absolutamente. No. Más si va a Birimbao, vos cerrás los ojos y estás en Brasil. Incluso hemos importado tres mulatas también para el Costa Danza, así que cuando las tres mulatas ingresen, tienen todos los papeles, con permiso de trabajo, todo, cuando las tres mulatas ingresen, no va a haber nada que envidiar a Brasil. Buenísimo, la verdad. No hay nada que envidiar. Bueno, la verdad que es una alegría volver a hablar con vos y esperamos el jueves que viene seguir manteniendo estas conversaciones. Y que no decaiga, sí, ¿eh? Recordalo sí, las no, redes. No, lo último que decae es el ánimo, ¿no? La verdad, seguimos tristes un poco por lo de Débora, pero bueno. Nosotros vamos a ir, vamos a hacer como arreglamos con Trinity las presencias en los boliches y todo. Ah, sí, vamos en Bangladesh, a aportar. No saben cómo los relacionistas públicos de Bangladesh. Cómo las esperan, ¿eh? Sí. Yo arreglé un día para estar en la carpa de los tragos haciendo de barwoman. Mucho flair, mucho revoleo de botellas. Muy bien. Uy, sí, sería una alegría, la verdad, Ana Carolina. Muy lindo, la verdad, todo recordarnos. Vamos a poner nuestro grano de arena en Costa del Tuyú. Recordarnos las redes sociales, ¿dónde, las cómo redes pueden sociales ver fotos? Son, si disponen de Eudora, que es un excelente programa para mail, lo recomiendo. Eudora. Eudora, sí, es info@costaltuyu.com. En sub pueden poner luto, o pueden poner arriba, o pueden poner vamos adelante Costa, que estamos con vos. Y en el cuerpo del mensaje, lo que ustedes quieren poner, cuando terminan, como siempre digo, la palabra enviar, o en inglés send. Send. Bueno, carísimo. Muchísimas gracias. Y tienen página web también y todo eso. Página web, sí, https, que uh-huh. Es la parte segura. /// www.costadeltuyu.com, enter. Siempre utilicen Internet Explorer, Chrome o Safari. Y si tienen teléfono celular, les recomiendo uno que se llama Opera, que viene ahora bañada. Ah. Muy bien, muchísimas gracias, Osvaldo. Hasta luego. Hasta jueves. Hasta siempre. Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparse del ruido. J'attends la panne au tournant quand tout va bien. C'est inquiétant, les catastrophes sont sur mes talons. Je suis un homme errant. Oh, quand très souvent je file l'incendie, je mets de la poudre d'escampette. C'est juste un peu de magie, ça perd l'hypopète. Ça me rassure, c'est incroyable ce que j'endure. C'est effroyable de n'avoir jamais eu de chance à ce point-là depuis ma naissance. C'est pas que je m'ennuie, c'est là la quête de toute une vie. Sur l'Himalaya, c'est pas ma veine. Qu'est-ce que je fous là? J'étais partie pour trouver refuge. Au pire, faire de la luge. Oh, c'est pas rien d'être au sommet, surtout quand on voulait pas y aller. Mais si je descends dans la poudre blanche, déclenche une avalanche. Ça me poursuit, c'est incroyable ce que j'induis, c'est effroyable. Comme erreur, vraiment pas de chance. À ce point-là, depuis ma naissance, ça n'est pas que je m'ennuie. C'est là la quête de toute une vie. Ma quête de petit homme héros, la recherche de ce foutu pays dont je trouverai le nom. Je les détrousse, moi je fais. fait du cousu main avec mes faux chagrins. Car je sais bien que mon destin n'est pas de ce dont on réclame la douceur du Satan à l'incense et d'Adame. Je perdure, c'est incroyable, et j'endure, c'est effroyable de n'avoir jamais eu de chance à ce point-là depuis ma naissance. Ça n'est pas que je m'ennuie, c'est là la quête de toute une vie, de ne pas se démonter avant d'être arrivé. C'est là mon alibi, ma quête de petit emmerdeau, la recherche de ce foutu pays dont je trouverai le nom. Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Antropólogo de cabecera, se usa antropólogo de cabecera, claro, sí, ¿no? Hay gente que necesita un antropólogo y tiene siempre una familia que va siempre al mismo antropólogo para preguntarle cosas. Antropólogo generalista. Pero tenemos un antropólogo de cabecera, el señor, licenciado, antropólogo licenciado. Licenciado Pablo Masi está con nosotros una vez más. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias por invitarme de vuelta. Por favor, ¿eh? Como contento. Todos los jueves. ¿Qué trajimos hoy? Hoy pensé traer el tema de las vacas sagradas. Ajá. Las vacas sagradas de la India. Ajá. Es que en esta serie de misterios de la antropología pensé que podía interesarles algo sobre qué pasa con la vaca sagrada y el hindú que tiene hambre. Uh-huh. Capaz vieron esas. Claro, ¿cómo hay tanto hambre en la India? ¿Cómo hay tanto hambre en la India y los tipos no se morfan la vaca? Ese es el razonamiento desde Occidente típico. Totalmente. Tantas vacas, 300 millones de vacas y no se las comen. Entonces, había pensado eso. Sí. Y capaz vieron alguna foto de Bombay, Nueva Delhi o Calcuta con una vaca interrumpiendo el tránsito. Sí, sí, fotos, claro. O películas donde se ven esos niños que pasan mucho hambre y están desnutridos y tienen moscas en los ojos y les quiebran los pies para que pidan más y no consiguen lo que piden. Entonces los dejan ciegos con una aguja para sí, que lloren también. La que ganó el Oscar, ¿cómo se llamó? Hermosa película, sí. Exacto. Bien. Ahora, para dar una vuelta de tuerca al tema, estoy pensando que se podría hablar también de otro animal que resulta a veces más inútil que la vaca sagrada, que es la oveja inútil. Así que voy a pensar la oveja inútil sí. Y la vaca sagrada son dos puntas de una ecuación. Seguro que alguno haya estado o vieron fotos del noroeste argentino, la puna de Jujuy, donde me toca trabajar seguido. Sí. Esos pastores, solo pastores. Una pastora con un rebaño de 300 o 400 cabezas de ganado en el medio del altiplano, en una zona aislada y desértica, y decimos, bueno, al contrario de lo que pensamos al ver al pobre de la India, esta es una pobreza digna, una señora que no le falta comida, tiene muchas ovejas, casi una terrateniente en ojotas recorriendo la montaña. Esa oveja es menos útil que la vaca sagrada de la India en todo sentido. Si quieren, arranco con eso cuando sí, se Sí, por favor. No, al contrario, te estamos escuchando. Bien. ¿En qué sentido? Pues, en todo sentido, pero ¿cuáles son los posibles sentidos? Bueno, primero, una generalidad sobre qué es comerse una vaca o no. Los seres humanos no comen animales ni plantas, comemos comidas. Hechas, claro. Comida. Claro. Lo que decidimos que es una comida. Así que nosotros estamos rodeados de cosas comestibles que sabemos de qué están hechos, de buena proteína, y no la comemos aunque tengamos hambre. Nuestros perros, nuestros gatos, las cucarachas, algunos gusanos, las ratas, hay un montón, los pajaritos. Todo eso, a pesar que es una comida comprensible, sabemos de qué está hecho, con qué está relleno, no lo comemos, y sí comemos cosas que no sabemos qué tienen dentro. Sí. Salchichas, patis, chisito. Chisitos, claro. Bananitas de alguna marca. Eso es, a mí siempre me llamó la atención el conejo. que es una mascota, pero también se morfa. Pero también se come, depende de la personalidad. A mí, como vegetariano, siempre me pareció el punto ahí, el talón de Aquiles de toda esta lógica. ¿Y el chanchito? Sí, pero es más difícil. El chanchito es bueno de chico y es muy feo de grande. Claro, el chanchito crece. Pero a veces en el supermercado, viste que está el chanchito en una bandejita. En la boca. Sí. Claro, con algo en la boca. Lo agarraron justo morfando, pobre. Pero sí, entonces nosotros nos comemos... Culturalmente entonces, comemos comida. Siempre, no todos comemos lo que decidimos, claro, que es comestible, lo que es comida, y no animales. Así que los hindúes decidieron no comer vaca. La vaca no es comida, así como en la charla anterior, si alguien recuerda. Alguien puede decir comerse a un vecino, sobre todo porque no lo considera persona, sino un animal, uh-huh. y decide que se puede comer, uh-huh. entonces se come. Ahora, más allá de eso, la vaca sagrada es más útil viva que muerta. ¿En serio? Sí, claro. Si vos tenés una vaca, el principal fuerza también. Ah. No da mucha leche. Una vaca de la India muerta de hambre da 400 litros por año y una vaca acá da 2.000. Y una vaca campeona puede dar hasta 9.000 litros por año. Wow. Pero con 400 litros es un litro por día y la leche se vende y se vende del envase al consumidor porque es el modo en la India de probar uh-huh. que no fue mezclada con agua o con orina. Entonces llevan la vaca a la puerta de alguien, la ordeñan y venden esa leche. La vaca es la principal fuerza de tracción, la vaca y el buey, de la India todavía. ¿Sí? Para arrastrar el carro, para arar, el arado, el principal combustible de la India, uh-huh. la bosta de vaca para cocinar todavía. Mira. De una vaca sagrada se le puede inflar dentro un globo de caucho para que se sienta preñada mucho tiempo y siga dando leche, porque si no la vaca no da leche, eso se hace seguido. Ah, se puede. Se puede. Se le puede sajar una arteria en la pierna y sacar sangre para hacer morcilla de vaca viva, uh-huh. y cuando la vaca... Si vos tenés una vaca, no necesitas tener pasto para alimentarla. Vos podés ir a una vida urbana con una vaca sagrada y hacerla pastar en los campos del ferrocarril, en una plaza pública. Y si no tenés dónde tenerla, el Estado está obligado a cuidártela y con una multa pequeña la recuperás cuando volvés a tener algún mango. Así que la vaca da muchísimo mientras vive y nada cuando muere. No se puede comer vaca sagrada, pero cuando tu vaca sagrada se murió, la podés vender en el mercado negro a los parias. Sí, a la peor casta que sí come carne, así que se puede comer lo poco que queda de esa carne. Ah, mira, paria es la peor casta, de ahí viene. Sí, el paria. Mira, y esas eran las vacas útiles. Y la oveja, inútil. La oveja inútil. El noroeste argentino, la zona alta, que la zona de Puna, que es una zona de pastoreo, tuvo una enorme cantidad de ganado lanar para abastecer de abrigo a Potosí, que era una... zona con un auge minero importante, toda la economía del siglo XVII, XVIII y hasta el XIX en producción de plata y estaño, llevaba mucha lana para allá. Cuando Potosí decae y empieza a surgir la producción lanera patagónica en mano de estancieros ingleses, una lana mucho mejor, todas las ovejas del norte quedaron sin uso. Un pastor que tiene un rebaño de ovejas no puede obtener nada de ella porque toda la artesanía que compraron el norte en sus viajes, el gorrito, el buzo con llamitas, viene de Bolivia, por más que diga recuerdo de Humahuaca. Ah, ¿sí? Entonces se hace todo en Bolivia se importa y se vende en las ferias, donde lo vende el vendedor que simula ser el artesano, pero es el minorista. Ajá. Entonces, toda esa lana no es vendible. La gente que vive, familias de 15, 20 personas que tienen un rebaño grande y necesita vender esa lana para comprar... formar parte de Argentina, comprar todo lo que no se puede hacer con lana, las velas, las pilas de la radio, los cassettes de música, la Coca-Cola, la cerveza, todo lo que ocupa la vida cotidiana en un argentino no se puede obtener con esa lana ni con ninguna otra cosa. Así que esas familias empiezan a exportar miembros de la familia, adultos en edad activa, hombres, a trabajar por algún sueldo para abastecer de con esa guita lo que le falta a la familia. Esos hombres en algún momento sacan la cuenta y no vuelven más. Una vez que tienen un sueldo de 3.000 pesos ganado en un pueblo, que lo tienen que compartir con 30 parientes que viven en la montaña, no vuelven. Así que empiezan a quedar mujeres solas, con un rebaño que crece cada vez más porque nadie lo come. Si hay una pastora sola con un rebaño de 300 ovejas, se come el animal que se murió por enfermo, porque le cayó un rayo, porque está viejo. Así que el rebaño crece y crece. Eso no la hace más rica a esa pastora, sino que la obliga a caminar más. Más animales, más desertización, se estropean las pasturas, así que el rebaño necesita más tierra para recorrer, así que puede tomar casi 15, 20 kilómetros por día, que es casi 8 o 9 horas diarias, caminando para pasear un rebaño del que no vas a obtener un mango nunca. ¿Qué espera esa pastora? Que no sé, un cataclismo mate a sus ovejas. No, un hijo varón que lo ayude a pastorear, la reemplace. Ahora, si tiene un hijo de 7, 8 años, ya puede pastorear, y si lo manda a pastorear, no va a la escuela, por lo tanto, no recibe la comida de que da la escuela en zona desfavorable, desayuno, almuerzo y la merienda. Si esa pastora tiene un hijo varón y una hija mujer, se cuida más al varón porque se va a ir al pueblo a ganar los 3.000 pesos y después ya no va a volver. No, va a haber un periodo en que la reemplace ella para pastorear, entonces le ahorra ese laburo. En cambio, una nena un poco menos. Así que esa es la historia de la oveja inútil. Recién en Nueva York y todos mis amigos, mis amigas ahí me decían: lana, lana, lana, tenés que tener lana. Así que voy a poner en contacto a mis amigos que andan desesperados por la lana con esta gente que tiene ovejas y no saben qué hacer con ellas. Por ahí, ¿quién te dice? No es la mejor lana, es la oveja criolla, es de una zona alta. No tenemos que decirle. Nosotros le decimos lana sudamericana. Aparte, que sea mejor o peor, depende del esnobismo, depende, ¿no? Si le ponemos, decimos, che, Trossman, hacete unos almohadones de lana criolla. Bah. Y ahí las tenés a todas después en la tienda del Malva, los nuevos almohadoncitos de lana lavada. Con perfume, con mucho olor a lanolina, y les va a gustar. ¿Querés sentirte como el campo? Como en el campo, comprate este almohadonazo. Hermoso. Y decime otra cosa, te quería preguntar. Porque también hay sobre el comer o no comer determinados animales, también hay una cosa pura y exclusivamente cultural, no tiene tanto que ver con el gusto. Por ejemplo, cada tanto escucho cosas tipo: es muy rico comerte la víbora, ponele. Es igual que el pollo. Todo lo exótico nosotros decimos es igual que el pollo. Pero hay también una elección cultural ahí, ¿no? Sí. El gusto es una construcción también. Hay un montón de cosas que nosotros mismos, la primera vez que la probamos, nos pareció tan rica. Y hablo de la cerveza, por ejemplo. Claro. O de otras cosas. Claro, el sabor se construye, seguro. Yo pensé, ahora me estoy acordando un par de corolarios pequeños de qué pasa con estas pastoras, cosas que si alguien viajó al norte por ahí vio, estas mujeres que quedan solas a cargo de los animales porque los hombres se fueron y no volvieron y se llevaron sus esposas, uh-huh. Y esa familia decide dejar a una mujer, la hija mayor de la familia y por ahí su madre, por las dudas, para cuidar ese rebaño y no perderlo por si alguna vez hace falta para algo. Entonces no quieren perder esa cantidad de animales, que cada vez son más, y que de verdad uno los ve y dice, bueno, muchísimos animales, esta gente no pasa hambre. Pero como muy parecido a esto de la comida, los hombres no vivimos de abrigo y comida, sino de la posibilidad de reproducirnos socialmente. Entonces si nuestra cultura argentina incluye una serie de objetos que tienen que formar parte de nuestra vida sí o sí, eso es ser argentino, y ser argentino se paga con dinero, no se puede fabricar en la Puna de Jujuy. Eso me hace acordar un poco lo de que se reproduce socialmente. Me hace acordar un poco a la gente cuando ve un mendigo por ahí, le da una plata a un determinado mendigo, esperando que sí o sí se lo gaste en subsistencia, digamos, en comida o en ropa, en abrigo, y dice, ay, qué barbaridad, se compró una cerveza. Compró un libro con la plata que le di, vos podés creer, linchera, podrido. El tipo se va y se compra un libro. O la frase dice, bueno, no tienen para comer en tal barrio horrible, pero tienen DirecTV. Claro. ¿Te acuerdas de la época de las antenas de televisión? Sí, claro. Sí. Bueno, ahí viene la realidad en la televisión. ¿Qué crees que compre? Eso es lo más necesario que tenías que tener antes de comida, quizás. Sí, es muy difícil. Y la milanesa de antena no es muy rica, aparte. No es una cosa que... Para nada, a mí me cae pesadísima. Siento que me deja fuego, sangre. Me lastima. Ayer estábamos recomendando el sitio Biocom. Donde hay toda una movida de vivir sin dinero. Pero no aplica si tenés un montón de ovejas en la puna. Aplica si tenés internet y vivís en Villa Crespo. Bien, por claro, ahora. Claro. ¿Quién sabe a dónde va a terminar? Se puede ir, Pablo, expandiendo. Muchísimas gracias por venir una vez más. Gracias a ustedes. Te esperamos el jueves. A invitarme, gracias. Por favor, qué paciencia. Por favor. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Bueno. tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble, porque Dios también ayuda al que trasnocha. Fileto, ¿estás del otro lado? ¿Cómo te va? ¿Me vas a escuchar? Sí, te escucho perfecto. Sigo en la masa crítica. ¿Sí? ¿En qué calle? Vez, bueno, ya pasamos por un empedrado bastante duro. Uf, me costó muchísimo atravesar. Tengo que decirlo, estoy dejando la vida por este programa. Sépanlo, ayer me matan y hoy pasé por un empedrado. Pero por suerte, andando en esta masa, me encontré con Paula, que está... tiene una característica, está disfrazada o vestida de Gatúbela. ¿Cómo estás, Paula? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Por qué la vestimenta de Gatúbela para la masa crítica? Porque me divierte. ¿Tuviste alguno? Uy, perdóname. Acabo de chocar con Paula, chicos. Casi nos matamos. Porque estamos a todo esto andando, ¿es así, Paula? Ay, sí, es peligroso esto. Paula, ¿le puedo hacer una pregunta, Fileto? Parece ser muy peligroso. Paula, ¿viniste alguna otra vez a la masa crítica? Sí, a muchas. ¿Viniste disfrazada de otro tipo de cosas? Sí, de payaso. ¿Qué te dicen las personas cuando te ven de Gatúbela? ¿Te dicen algo? Yo vi que a una persona pasaron maullando, ¿es así? Sí, saludan, Gatúbela, hola. Ay, ¿me puedo meter un poco en tu intimidad? Perdón. Oh. Ay, levante en la masa crítica, o sea, hay mucha gente que de acá se va en pareja, ¿puede ser? No sé, puede ser, sí, hay amigos que se conocieron acá y son novios ahora. Ah, muy bien. Y yo vengo hace un año. Hace un año nada más. ¿Y vos conociste a alguien en la masa crítica? ¿Cómo se conoce a alguien? Si conociste a alguien, si una vez viste a alguien, a un hombre o una mujer que te haya gustado y te fuiste con él. Ah. No va a hablar. No voy a hablar. Me parece muy bien, me parece muy bien que no hable de su vida privada. ¿Le puedo hacer una pregunta a Paula, Fileto? Sí, si querés yo te la traslado porque te estoy escuchando yo solamente porque Paula en este momento está conduciendo y si encima le ponemos no, el audio claro. de radio, pásame, no vamos a... Pásame con Paula. ¿Querés que te pase? No, era una pregunta. Te escucho. Que si siempre va a la nocturna o va también a la masa diurna y cuál es la diferencia entre la de los domingos y esta que es a la noche. Perfecto. Paula, ¿vos siempre venís a esta nocturna o vas también a la de los días domingos? ¿Y cuál es la diferencia entre esta y la de los domingos? Vengo a las dos, cuando puedo, trato de venir, hago lo que puedo por venir. Y en la de día viene mucho más gente. Vienen más familias, voy a ver nenes, andando en el medio, con bicicletas chiquititas. Más roleros también. Viene más gente en la de los domingos. La de la noche es tranqui. ¿Esto dónde termina, Paula? ¿Dónde, cuál es, hay un after, masa crítica nocturna? ¿Esto terminamos todos tipo en un after ahí? Cada uno hace lo que quiere. ¿Vos hoy tenés pensado algo? No sé, cuando llegue al obelisco veo. En el obelisco lo definimos. Preguntale si va disfrazada a otros lugares también. Chicos, me acabo de encontrar con una amiga en la masa crítica. ¿Cómo estás? ¡Eso! Bien. No sé, lo voy a tener que dejar, me parece. ¿Quién es? ¿Te vas con tu amiga? No, ¿estás en la radio? Sí, espera un segundo, Laura. ¡Los queremos! Sí, ¿me escucharon? Te escuchamos todo, mandale un beso grande. Queremos fotos, Fileto, me parece que tu tarea ya está súper más que cumplida. Queremos fotos tuyas en bicicleta con la mata crítica. Gatúbela. Queremos fotos de tu amiga. Después les cuento, chicos, un abrazo. Dale, te mando beso. Un beso grande. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. El Arcón con Nora Bach, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en Ciencia, Salud y Tecnología. El Arcón, con Nora Bá. Los viernes, de 9 a 10 de la noche, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bueno, la verdad es que una de las cosas que venimos bregando en este programa, que es una cuestión ideológica, sí. Es el tema de recuperar el espacio, siempre lo decimos, recuperar el espacio de la ficción. En... Y esta semana que se escuchó tanto la palabra ficción. Sí, ¿no? Sí, porque hay mucho caretaje de los medios de comunicación, ¿viste? La entrega de los Martín Fierro. Todos dicen, ay, no, el unitario, ay, la ficción, que la ficción, que y ninguno viene y dice, más el radioteatro en la radio, más radioteatro, más ficción, o hay que apostar a la ficción, contraten guionistas, métanle cosas, métanle cortinas, ¿dónde están los sonidistas? ¿Vieron? No, y aparte, hay nadie. A mí me gustaría rescatar algo también, que las ficciones que estamos viendo en los teatros ahora todo el tiempo son todas ficciones, ¿no? Ya probadas en el mercado. Sí. Hay mucha ficción disfrazada de realidad. No, sí. Y muchas cosas como traemos la obra de Francia empaquetada y es ganadora de los premios Tony, ¿viste? Vayan a ver esta obra que en realidad fue hecha en otro país y triunfó, y con la cantidad de, ¿no?, de guionistas argentinos, sí, de talentos argentinos. No, y además, que no están, permitime, y otra cosa más, que no están en televisión, porque acá se construye mucho teatro, claro. Se construye mucho teatro, llevando ni más ni menos que a galán de la tele, poniendo una obra importada afuera, dos tipos que están en la tele, sale como trompeta, y con eso resuelven el espacio de teatral, sí, de la ficción, con el mismo galán que resuelven el espacio teatral de cosas, en radio no se hace nada. Que eso es lo que vienen, así es como funciona el teatro en España, siempre con la celebridad y todo eso, y ahora mira cómo están, no tienen más radio. Claro, no tienen muchas más cosas, y hacia ahí vamos, ese es el modelo, cuando nos vendieron acá la Ley Federal de Educación, era también modelo español, ahora vamos un modelo cultural. Incluso, perdóname que me vaya por las ramas, pero los libros que no sirvieron en la reforma pedagógica, claro, de España, los trajeron para acá. Claro. Las editoriales trajeron, sí, los libros, sí, sí, que a nosotros no nos servían porque decían vosotros. Y acá los niños no entendían los textos porque estaban todos en vosotros. Claro, no, y además, y es, hay una cuestión cultural de trasfondo en esto, hay una cuestión de cultural, fuera de broma, o sea, más allá del chiste, hay una cuestión que tiene que ver con encontrar espacios de generar cultura propia, que es un poco lo que pasó con los libros, generar cultura, no creo ya, no porque sea argentina, hablamos de un gaucho y una boleadora y un tipo que zapatea malamo, estamos hablando de cosas que tienen que ver con nosotros y que nosotros hacer nuestra propia catarsis, es un poco el espacio nuestro natural, es la ficción. Sí, y respetar, sí, un poco el pasado, ¿no? Lo que tantos, sí, han hecho aquí. Ubuntu. Pero bueno, nosotros no solamente hemos venido a quejarnos, ¿no? Porque no es una queja vacía, sí, sino que vamos a contestar con producción, ¿no? Con la producción del radioteatro. Creación de original. Exactamente. El radioteatro de esta semana, hoy es jueves. Sabemos que todos están esperando este momento. La historia que tiene en vilo a los argentinos. Una historia atrapante, un una historia espeluznante. Locura, pasión, desenfreno. Llega a la hora doble. La historia de Tita y Aldo. Caballos, pasos, puertas y tormentas. Hoy, Tita, este regalo es para vos. Aldo, Aldo, ¿eres tú? Ya no, Aldo, ya no juegues conmigo. ¿Qué haces ahí entre la maleza? Acércate, Aldo. Vamos, estoy escuchando tus pasos. Soy yo, Aldo, soy la de siempre. Acércate, Aldo. No tengas miedo, vamos. Aldo, camina hacia mí. Está lloviendo, Aldo. No dejes que esa nube te siga persiguiendo. Estoy aquí en el porche, Aldo. Disculpame. Soy un pánfilo. Es que se me trabó la espuela la otra vez. Hace como una semana que estoy cabalgando. Pero te traje este regalo. Te traje un regalo que es para vos. Tita, este regalo es para vos. Te traje una oblea. Una oblea bañada en chocolate, Tita. Aldo. Aldo, me llamo Estela. El Bodaroa, la hora doble. Al derecho y al rey y al revés. Conmovedor, ¿eh? Quizás, bueno, hubo, fue con un capítulo doble este, fue muy... muy así como temblando. Tenemos que resolver el concurso, tenemos que resolver la gente que vino confía día a día en nuestro programa y dice yo me quiero llevar el kilo de helado de Cadore. Esto es Corrientes, como es Félix Corrientes, es 1600... Corrientes 1695. Esto es Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, la frente a Paseo de la Plaza. Como lo hizo Martín Brignoli, que aportó con su efeméride helada y nos dijo: el 25 del 12 del 2009 probé el helado de chicle en Salta. Fue como el bubalú de menta, pero horrible. Ah. Era verde como el pistaquio. Pistaquio. Desde San Nicolás nos llamó Martín, está participando por el kilo de helado de Cadore. También nos llamó Eduardo de San Clemente y dijo: efeméride del día de hoy, 26 de abril del 2013, fue el botellazo del diputado Arrossi que tenía dentro agua helada. Es correcto. Es y correcto. Muchísima gente también está participando desde el Twitter. Por ejemplo, hay algunos muy fantásticos. Azulejo dice: el 12 del 12, José, pruebe el helado de limón. Se le estruja tanto la cara que se convierte en chino. No le gustaba el limón. Fantástico. Brillante. Muy lindo. Madame Ovaris dice: el 5 de enero del 2002 fui con mi abu a tomar helado y la misma empezó a comerlo por el cucurucho. Verídico. Brillante. Brillante, brillante. Nuestro amigo Julián Lucero nos aporta con su efeméride helada. Dice: verano 2002, una amiga judía de teatro describió una situación sexual anal como un gran sandy combinado. Muy, muy linda imagen, gracias por regalárnosla. Siguen. Paqui, el que lee, dice: el 15 de septiembre de 1996, mi hermano, en sus 8 años, sintiendo el helado muy... y nos pone unos puntos suspensivos. Magia. Muy. Román Bruti, ex alumno de la Escuela de Sociedad de Comedia, dice: el 16 de enero del 2008 salí con un pibe que me quería levantar, más una amiga mía, y los dos ligamos un cuarto cada uno gratis. Parte 2. El mismo pibe, 2 años después, me pagó otro helado. O sea, también paga fantas. o para el lado. ¿Y tenemos alguno, quedó alguno de Facebook o algo de eso? Sí, pues estamos claro, en condiciones de hacer sorteo. Claro, pero déjame llegar. Por supuesto, no me ofrecía. Lejos. Tengo acá, mira, tengo acá algunos. No sé si ya, a ver, espera. Tengo con Matías Romero. Matías Romero dice que quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu helado. Saludos, Uruguay. Tirando uno de ayer, Matías. Perfecto, Matías. Lo que tiene el Facebook y con el teléfono se tarda un montón. Otro letra Habana nos dice, la hora doble. El 9 del 7 de 2007, al ver la nieve en zona oeste, me clavé uno de crema del cielo. No lo vamos a juzgar. A mí no me aceptaron uno porque no tenía la palabra helado. Y haces muy bien en quejarte ahora. Y... sí, perfecto. Bueno, ahí es donde decía el del infierno, el comentario. El 20 de febrero del 2006 me olvidé de descongelar las empanadas para la noche y tuve que alimentarme a helado de empanada. No recomendable, se devuelven muy sólidas, nos dice Flor Castaño. Qué feo la empanada. ¿Quieren más? Qué feo la empanada. ¿Y tenemos mucho más? Sí, ¿cómo? ¿Tenemos más? Una más. Bueno, dale. El 15 de septiembre de 1996, mi hermano, en sus 8 años, sintiendo el helado muy frío en su paladar, pidió calentar su helado en el horno. Oh. A lo cual yo, su hermano menor y mis padres comenzamos a reír. Mi hermano, frustrado, se percató del error varias horas después. Me encantó anécdotas con helado. Anécdotas con helado, ¿eh? Laburo, ¿no? Laburo, anécdotas, hizo muy laburada, ¿eh? Muy, va, para que. Para que yo te despliego todo, ¿viste? Podemos hacer el libro con prólogo, por supuesto, de Liniers, si no, no tendría ningún sentido. Viene un último que acaba de entrar. Ah, bueno, último. Sin encina. Porque al final pedimos, la gente nos da. Responde y hay que leerlo, claro que sí. Mayo del año pasado, embarazada de 7 meses, probé el helado de Chajá. Una bisagra en mi vida. No, muy bueno el helado de Chajá. Muy lindo el helado de Chajá. Bueno, podremos ya sortear y resolver el tema del helado. Sí quería decir un comentario sobre lo que pediste del Comen del Infierno. Sí. Gana el libro de Sala y entró uno, ¿puede ser? Yo no... Sí. Exactamente. Este, el comentario de Mati Alhuello. Dice, creo que elevar el ego de alguien es contraproducente. Por eso doy más like, que son como un buena onda. Entiendo, recibido. En caso de dibujos, pregunto la técnica que usaron. Ejemplo, eso es acuerda con tinta sobre papel, acuarela, perdón, con tinta sobre papel, ¿no? Sí, le doy un like. Gracias. Sí, eso fue un comen del infierno, es un comen del está muy infierno. Bien. La verdad, pues es una locura garopante, no tiene pies ni cabeza, el cerebro es el comen que te descoloja. Y si no lo fue, es el que tenemos, así que se merece ganar el... No, hay más comen del infierno. ¿Hay más comen del infierno? Sí, hay uno que le dio de toque. Sí. Lo que pasa es que te veíamos tan emocionado que no queríamos entró decirte que la Navidad no existe. ¿Entró? ¿Ah, sí, entró recién? No, entró el segundo entró... que lo pedimos. Ah, mira. Ah, perfecto. Sí. Lamentamos muchísimo. Y tenía incluso alguna de las palabras... Si pensaste que te lo ibas a ganar y de ahora te estamos diciendo que no, y bueno... Lamentablemente hace más de una hora Piquito Perón dijo, ya nació mi rim, infierno, quiero cómic. Y perfecto. Eso es ganarse. La rompí. Servite. Indiscutible. Bueno, entonces tenemos ya el libro vendido. Queda el... Después vas a arreglar con Alejandro Quiroga. Uh-huh. O con, nos llamás si querés al 40107171. Piquito Perón está en Twitter siempre. Ah, bueno. Siempre está en Twitter que mande un... Te lo vamos a mandar por Twitter el libro. Sí. Y bueno, falta el helado. ¿Resolvemos el helado? Sí. El helado se lo va a ganar una persona muy especial. From... Suenan los tambores. ¡Azulejo! Perfecto. Azulejo con el 12 del 2. José prueba el helado de limón. Se le estruja tanto la cara que se convierte en chino. No le gustaba el limón. Azulejo, azuleja, mandanos tu DNI por DMI. Automáticamente anda a buscar tu helado de limón, estrujátelo en la cara y hacete china. ¿Tienen funciones el...? Acordate que tiene 15 días para ir a buscar. Sí, 15 días para buscar el helado de Cadores. ¿Tienen funciones el fin de semana? No, yo este fin de semana voy a descansar, pero todos los martes, todos los jueves estoy en el Café Rivas. Yo el viernes, o sea mañana, estoy en The Cavern a las 10:30, casi seguro. VIP. Y el sábado... No es más VIP. Ah, ¿no? No, bueno. VIP se fue de ahí. Okay. Y el sábado en el ETK. El ETK. Es terraza, no, perdón, no era de Cavern. Ah, en terraza, 10:30 de la noche. Sí. Ok, y el ETK, que es Acevedo 10:31. Ese mismo, el sábado. ¿Vos? Yo tengo mañana Bululú a las 12 de la noche. Mañana Bululú, Rivadavia 10:30, hago un horito. Yo, Mañana, 11 de la mañana, sí. Gratis ImproCrash en Tecnópolis, solo para valientes o vecinos. Claro. O gente con chicos. Bien. Después, a la noche, está en Palermo Club, donde se hace la mágica, tocan Fauna, Sara Eve, Los Pibitos, Diamante y grandes DJs de los sectores más graciosos y divertidos. Ahí, en cerquita de Plaza Italia, esto es Borges 2454, ¿sí? Entonces, y está la vuelta también... La fiesta es mentirosa. Está también lo de Mariela Scafati mañana. Eso. Que hace una acción artística contemporánea. Ya. En el Gianni Rimini. En Uriburu 950, sexto piso. Perfecto. A las 7 de la tarde, busquen a Mariela Scafati, está buenísimo lo que hace. Sí, no se la pierdan. Y sábado 0 horas, Belma Café, Impro Crash. Si mandan un DM ya mismo a la hora doble, tienen dos entradas gratis. Muy bien, cuánta generosidad. Bueno, amigos, muchísimas gracias por venir. Antes que nada, agradecemos a Matías Veleda, quien le pone voz gracias. A los teléfonos y al radioteatro. Sí. También a Darío Góngora, nuestro hermoso operador. Qué pinta tiene Darío, nos mira hoy, está muy canchero. Pablo Masi, el antropólogo que viene todos los jueves. A Osvaldo de Costa del Tuyú. Alejandro Quiroga, nuestro productor estrella. Muchísimas gracias a Felipe Buenaventura, Ana Carolina, Charo López y Federico Simonetti. Estamos agradecidos sobre todo a ustedes que están del otro lado, ¿no? Sí. Conviene el helado. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes a las 12 de la noche. ¡Hasta el lunes! ¡Yeah! ¡Ubuntu! ¡Ubuntu! Ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya wa.